y hablábamos de estas imputaciones que se dieron a distintos, a tres referentes sindicales en esta protesta que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno en el 2016, que fue el primer paro nacional realizado al gobierno electo. Uno de los imputados había sido Federico Lorite, secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados de CITEA, y con quien tenemos el gusto de hablar. ¿Cómo está, Federico? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, bien. Buenos días. Bueno, preguntarte finalmente qué ha sido sobreseído frente a esta situación. Sí, exactamente. Bueno, agradecer principalmente a la estrategia de abogados de SUMEC que solidariamente quisieron llevar adelante este proceso. Hay que recordar que fue en el marco del protocolo también a nivel nacional antipiquete que propuso la ministra Burrich, tratando de intimidar y criminalizar la protesta. En ese marco fuimos imputados, como decía, tres referentes gremiales, y bueno, el caso mío fui sobreseído la semana pasada porque precisamente en diciembre presentamos un escrito para ampliar la indagatoria, cosa que fue negado, y a la vez también un problema administrativo que se perdió esa nota. Por lo tanto, la jueza entendió que se me negaba el derecho de defensa, y bueno, luego prescribió la causa, y bueno, finalmente, tras unos meses y dos años ya, fue sobreseído la causa, que eso sirve también precisamente para otros casos de cientos de luchadores que estamos viviendo hoy, viviendo en Jujuy, en distintas provincias, criminalizando la protesta a referentes sociales, a referentes gremiales, y bueno, esto sirve como, digamos, una oxigenación, digamos, y antecedente en lo jurídico, precisamente para todas estas causas nacionales, y bueno, acompañado, por supuesto, siempre decimos a lo que es la lucha diaria en las calles, que están viviendo hoy en día para referenciarse con lo que son los tarifazos, para reincorporar a cientos y miles de despedidos, siendo la consecuencia también de esta crisis en distintos puntos de las provincias, que hoy son invisibilizados por los distintos medios hegemónicos. Por lo tanto, bueno, por una alegría, y bueno, continuamos, por supuesto, en la lucha diaria gremial acá en Mendoza. Federico, ¿y la imputación básicamente sobre qué era? ¿Cuál? La imputación era sobre el entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte público y terrestre, precisamente por cortar calles, arterias. Se nos imputó por ese artículo de la penal, una denuncia penal, una imputación penal, y por lo tanto, bueno, teniendo en cuenta la gravedad del caso que esto significa para los trabajadores que hoy se están movilizando o realizan cualquier tipo de actividad en reclamo de lo que está sucediendo. Bueno, también decirte que la Corte hace unos días reguló, digamos, el decreto que había lanzado el gobernador y le dio de baja para regular la asamblea de los trabajadores en el Estado, en la Administración Central. Por lo tanto, es otra victoria más que tenemos en la justicia, teniendo en cuenta lo condicionada que está la justicia hoy por el Poder Ejecutivo. Así que, por lo tanto, estos antecedentes sirven de marco legal para esto, ¿no? Precisamente para legitimar la lucha de los trabajadores que están parados, por supuesto, en el 14 bis de la Constitución. Claro, ¿no? Y en un contexto, como vos decías, ¿no? De plena lucha constante, esto, si no hubiera sido así, podría ser de alguna manera una manera de asustar al resto de los trabajadores y las trabajadoras, y en realidad, bueno, con este logro finalmente también es un respaldo. Exactamente, y bueno, teniendo en cuenta que hoy no está la correlación de fuerza que deberíamos para esto, para bajar los impuestos, para movilizarnos, la parte legal y constitucional, por supuesto, que sirve de referencia esto para que los trabajadores se animen más a salir a las calles, precisamente que es el único espacio público que tenemos los trabajadores para expresarnos. Y decirte, bueno, denunciarte que en este momento, hace unos minutos, disculpame, aproveche el aire, que sí, sí. Se han llevado acá la policía los trapitos que están reclamando en Casa de Gobierno, ya han sido reprimidos, esto para llevar solidaridad a ese sector también informal y marginal que estamos viendo acá en el centro cómo ha sido desplazado, cómo ha sido también reprimido en base a lo que está haciendo tanto la municipalidad con los preventores como la policía de Mendoza. Gravísimo, ¿no? Una situación que es constante y que, bueno, ustedes también allí lo deben ver seguido en Casa de Gobierno. Sí, por eso, bueno, estamos ahí atentos con algunos abogados que están ahora también al tanto de estos chicos que, bueno, están sufriendo las consecuencias del sistema que los excluye y, bueno, que quieren una solución donde el Estado hoy no está, bueno, tratar de formalizar de algún modo la situación y lo que está pasando tanto con situación de calle como ellos que los están reprimiendo a la noche y no nos enteramos, por supuesto, porque no tenemos los medios al alcance para tratar de esto, ¿no? De visibilizar lo que está pasando y por eso te agradezco por el espacio que ustedes también están cubriendo siempre ese tipo de conflictos. Sí, es más que preocupante lo que está sucediendo. Y Federico, preguntarte también, ¿cuál es, en el marco de esta protesta también había sido imputado Roberto Macho y Raquel Blas? ¿Ellos todavía no han sido sobreseídos? No, ellos continúan hasta ahora por el juicio oral, lo que pasa que no los incluyó en la misma pieza y lo que tenían que hacer también es la misma pieza administrativa de penal, donde se pide la nulidad parcial mía, que la da la jueza y no tanto de Blas como de Macho, que continúan en este proceso. Bueno, creería que en los próximos meses también tendrían que ser sobreseídos. Claro, exactamente. Bueno, Federico, te agradecemos un montón y nos alegramos por esto que ha sucedido, este antecedente. Bueno, a ustedes, bueno, agradecerles nuevamente por estar al tanto también a diario en las luchas populares. No, por favor, abrazo grande desde La Mosquitera. Un abrazo, gracias. Lo escuchábamos al secretario general del Sindicato de los Trabajadores Estatales Autoconvocados de CITEA, Federico Lorite, que finalmente ha sido sobreseído en esta defensa que llevó a cabo SUMEC por esta imputación que se le hacía por entorpecimiento del transporte terrestre frente al primer paro que se le hizo a este gobierno electo, este paro nacional que se llevó a cabo a principios del 2016, exactamente el 24 de febrero de 2016.